ha resuelto aprobar una manifestación, un documento contra los despidos del gobierno nacional en la provincia de Córdoba. Este proyecto, que toma como base un informe realizado por ATE, en donde se especifica la situación de los trabajadoras y trabajadores en las dependencias del Estado Nacional ubicados en la provincia. Estamos hablando de más de 20.000 puestos de trabajo y una situación asfixiante que, bueno, gracias a una iniciativa del legislador Matías Chamorro, se expresa la preocupación por los 20.547 puestos de trabajo dependientes de organismos nacionales en Córdoba que corren riesgo de perderse a partir de estas medidas del gobierno nacional. Y por eso queremos saludar e invitar al aire de la radio al legislador Matías Chamorro. Estimado legislador, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que nos sorprende realmente que se haya podido aprobar esta iniciativa en la unicameral, expresando la preocupación por los despidos de trabajadores estatales en la provincia de Córdoba. Y bueno, nos da la esperanza de tener una legislatura que empiece a tocar los temas que, bueno, que por ahí no se mencionan. La existencia del trabajador estatal en la provincia de Córdoba, más allá de los sindicatos tradicionales como el Sindicato de Empleados Públicos, su derecho al trabajo. Y bueno, muy importante entonces que la legislatura se haya pronunciado en este sentido. Sí, la verdad que venimos trabajando fuertemente para tratar de visibilizar esta problemática que es dramática en la provincia y en el resto del país. Pero la verdad que también venimos trabajando desde hace un tiempo, venimos repudiando también lo que ha ocurrido vinculado, por ejemplo, a la quita de subsidios para las tarifas, venimos repudiando el recorte al fondo de incentivo docente. O sea, desde nuestro lugar, desde el socialismo, venimos teniendo un trabajo intenso tratando de que la legislatura tenga esta agenda que de alguna manera responda a la realidad y a los intereses de las personas, de los ciudadanos de Córdoba, que la vienen pasando muy mal a partir de las medidas del gobierno nacional. En particular en esta última, la verdad que fue un trabajo intenso porque no fue acompañado por todas las bancas. La verdad que en este caso particular, que el radicalismo se abstuvo, el juecismo votó en contra, el PRO votó en contra, así que hemos podido obtener los consensos necesarios para obtener la mayoría y que realmente se manifieste esta preocupación, porque como vos decías previamente, están en juego más de 20.000 puestos de trabajo, pero más allá de esto importantísimo que sería que trabajadores y trabajadoras de los organismos estatales se queden sin empleo, lo que se está sucediendo es el desmantelamiento, la intención de desmantelar organismos estratégicos claves para la provincia, que son aquellos que brindan servicios esenciales en la provincia de Córdoba, que son organismos nacionales, pero que vienen a dar solución a cuestiones estratégicas y claves para los vecinos y vecinas de la provincia. Cuando yo te menciono la Agencia Nacional de Discapacidad, por ejemplo, o la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el PAMI, el ANSES, la pérdida de calidad de atención de esos espacios, en definitiva, también se traduce en una pérdida de calidad de los servicios que el Estado Nacional brinda en los territorios provinciales. Imagínese usted, si para hacer un trámite del documento o para sacar un certificado de discapacidad tiene que mandar un correo electrónico a Buenos Aires o se tiene que trasladar a Buenos Aires a esperar que le resuelvan la cuestión desde Capital Federal. Es realmente preocupante. Bueno, a partir de esa realidad es que hemos trabajado para que la legislatura debata este tema y se pueda pronunciar. Estimado, como integrante, el socialismo integra la coalición Hacemos por Córdoba, que ha llevado la candidatura al gobernador Yaryora. Este posicionamiento tan interesante de su parte no lo vemos quizás en los diputados nacionales por Córdoba de la misma coalición que hoy van a acompañar la ley bases del presidente Milei, que no están facilitando que se pueda terminar de rechazar el DNU en el Congreso Nacional. Si bien sabemos que Hacemos por Córdoba es una alianza, daría la impresión que su opinión quizá no es la misma que otros sectores del mismo espacio. Es decir, que acá hay como criterios diversos o quizás no hay una opinión unificada, en este caso del bloque de Hacemos por Córdoba, sobre esto que es un tema de fondo hoy, un parteaguas en la Argentina, un modelo que viene a desguazar el Estado o quizás una política de garantizar un Estado presente. En ese sentido vemos posiciones diversas dentro del espacio de gobierno y también vemos una posición ambigua frente al presidente Milei por parte del gobernador Yarlora, y ni hablar del ex gobernador Schiaretti, que aparentemente lo estaba apoyando y acompañando en todas sus medidas. Bueno, varias cuestiones ahí para dejarlo claro. Primero, que lo que se aprobó en la legislatura de la provincia salió con el voto del oficialismo. O sea, hemos conseguido mayoría gracias al acompañamiento total del oficialismo, algún sector de izquierda y algún acompañamiento de los bloques unipersonales que nos permitió tener las mayorías necesarias para poder aprobarlo. Eso por un lado. La realidad nacional tiene sus matices. El socialismo forma parte con 2 diputados de un bloque de diputados nacionales junto a los diputados cordobeses, que a su vez ese bloque forma parte de un interbloque mucho más amplio que reúne a Pichetto, a Monzó, a Massot, a Stolbizer. Bueno, es muy diverso y amplio ese interbloque, que se ha articulado para poder tener posicionamientos y mayor capacidad de incidencia en diputados, pero que viene manifestándose también con mucha independencia. Cada sector algunas veces ha sido uniforme, pero muchas veces ha votado en disidencia hacia adentro del mismo bloque. En particular, respecto a la ley bases, primero, no se ha puesto en tratamiento el dictamen final, no está del todo consensuado todavía. Este es un proceso que se está sucediendo en este tiempo. Entendemos que, por lo que se viene conversando, hay una voluntad del gobernador Yarlora expresada públicamente, manifestando la necesidad, en virtud de querer entregarle las herramientas que el gobierno nacional necesitara para poder avanzar en ciertas medidas, que en general lo que nosotros nos ha manifestado es que, con ciertas particularidades, que significa defender los intereses de la provincia de Córdoba respecto a la producción, respecto a que se le garantice que no sean privatizadas, por ejemplo, las empresas nacionales que se desempeñen en la provincia, se les garantice que el piso de ganancias esté por encima de un número importante, bueno, con ciertas condiciones, los diputados nacionales del peronismo, del gobernador Yarlora, estarían con alguna predisposición para acompañarlo. No así el socialismo, que usted entenderá, nosotros tenemos una posición más plantada, digamos, en relación a nuestra mirada de la realidad, de dónde venimos como partido político. El presidente Milei nos ha puesto en el centro de la mira, como que el socialismo es la causal de todos los males de la humanidad. Así es. Nos ha manifestado como si somos escoria humana, como que el social, hoy esa batalla cultural que dice el presidente nacionalmente que le está emprendiendo, es una batalla que él dice que es contra el socialismo. En realidad es una batalla contra las conquistas sociales que los trabajadores y las trabajadoras de este país han obtenido. Pero bueno, y ahí sí puede llegar a haber un matiz en relación al posicionamiento del socialismo nacionalmente, pero que todo eso no ha sucedido. Y como usted sabe, o se imagina, en la Cámara de Diputados puede pasar muchas cosas todavía, porque parecía que la ley bases anteriormente iba a ser una realidad y luego, por distintos motivos, eso se cayó. Con lo cual, yo creo que antes de expresarse hay que ser prudente y esperar. Es cierto que públicamente el debate se viene dando y que el socialismo nacional ha manifestado que en principio, con el texto que aparentemente sería enviado, porque todavía no ha recibido ningún texto, no acompañaría la ley bases. Bien, no acompañaría, dice usted, el socialismo, ¿no es cierto? Pero uno escucha al gobernador Yaryora cuando, obviamente, no, usted no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero la sensación que nos deja el gobernador cuando dice de dotar al gobierno nacional de las herramientas que necesita para su gobernabilidad, y cuando uno ve que el plan de gobierno es desguazar el Estado, es terminar con organismos públicos, uno no entiende que se le quiere dar herramientas al gobierno nacional para acabar con organismos públicos contra la discriminación, con el Servicio Meteorológico Nacional. Eso es lo que nos deja muy confundidos y también, bueno, cuando vemos que en este caso, como pasó con la legislatura, cuando se pronuncia contra los despidos en el Estado, bueno, nos da una esperanza, nos hace pensar de que todavía hay gente que está en esos lugares y que está teniendo la sensibilidad de entender este tema. Ojalá el gobernador también los escuche a ustedes y tome en cuenta este pronunciamiento de la legislatura, que es muy importante y que seguramente se va a conocer en todo el país. Mire, la realidad es que el gobernador ha sido muy claro en relación a que para él hay cuestiones que no son negociables. La situación vinculada a las empresas estatales en la provincia, él ha manifestado la necesidad de que no sean privatizadas y que eso ha sido uno de los elementos necesarios para poder acompañar, en principio, algún texto vinculado a la ley bases. Entiendo que él tiene muy claro, y así también lo ha manifestado, la necesidad de que un plan de acomodamiento de los números, de ordenamiento fiscal para la Argentina, tiene que estar acompañado de un proyecto productivo de desarrollo para la provincia, para el país, que un plan de ajuste fiscal es inviable en la medida que no se acompañe de un proyecto de desarrollo, más pensando que para poder obtener trabajo, generar crecimiento, es necesario que se produzca en la provincia, una provincia como la nuestra, que en su zona vive del turismo, vive de la cultura, de que tiene distintos elementos de desarrollo. Fíjese cómo el gobernador ha sido muy claro a la hora de defender los festivales, a la hora de defender el turismo, la industria naranja, para poder para poder seguir pensando en que, por supuesto, no se cierren las empresas, no se cierren las pymes, que son, en definitiva, quienes dan mayor cantidad de empleo en nuestra provincia y en nuestro país, en un contexto difícil, en un contexto muy difícil, porque también vale decir que lo que nos trajo hasta acá ha sido muy complejo y no ha sido satisfactorio, que por lo menos la política, me incluyo, tenemos que hacer una autocrítica importante, porque a 40 años de la democracia, de haber consolidado la democracia en nuestro país, la política no ha sabido, no ha podido, no ha querido resolver los principales necesidades y dificultades que nuestro pueblo reclama. Entonces, en ese déficit, fundamentalmente de quienes gobernaron anteriormente en nuestro país, bueno, ha dejado una situación que hoy tenemos que enfrentarnos a un presidente elegido democráticamente por el pueblo, con amplia mayoría en nuestra provincia, pero que, por lo menos desde nuestro punto de vista, tiene una mirada absolutamente contraria a lo que nosotros entendemos que tendría que ser la salida para la Argentina. Estimado legislador, ha sido más que claro. Desde ya le agradecemos por su tiempo y, bueno, en cualquier momento estaremos conversando nuevamente. Siempre un placer. Abrazo grande. Muchas gracias. A vos y a tu audiencia. Así pasó el legislador Matías Chamorro, integrante del socialismo en la legislatura provincial.